Radio Relamo al aire. ¿Qué pasa? Email, por favor. La maternidad. No nos deja ya. La maternidad. Más sofisticada. Sí, más detallados. Menos sordos. La maternidad. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Sí. Estamos en Cali y en vísperas de la reunión que van a tener todos los gobernantes de la Alianza Pacífico. Estamos en lugar a dudas que nos aprecian. Yo a veces hablo así, perdón. Entonces, lugar a dudas nos ha prestado este espacio para que un poco simultáneamente a lo que puede estar pasando en esta ciudad loca, que no sabemos por qué es la capital pacífico cuando está Buenaventura y Quibdó. Momento, por favor. Vamos a hablar entonces en ese contexto que propone esos diálogos que están ocurriendo allá en esa cumbre, y nosotros vamos a tener aquí otro diálogo que de pronto resulte un poquito más interesante y beneficioso. Preocupados por lo mismo, un poquito. Preocupados por esos diálogos. Sí, y tratando también de salir un poco de ese vértigo en el que nos han metido esta Alianza Pacífico, que tiene la ciudad militarizada, que hizo que se... Que tiene a los indígenas escondidos. Que tiene a la universidad en el cuarto de atrás. Que tiene a la universidad del Valle en el cuarto de atrás, para que no se vea mucho y no hable tan duro. Pero bueno, nosotros siempre estamos como con ganas de charlar y de hablar, y hoy tenemos a una invitada que viene de Bogotá, que es Pilar Sainz, que viene de la Fundación Carisma y del colectivo Red Pa' Todos. Así que le damos la bienvenida a Pilar, que está acá para que conversemos y tengamos como la oportunidad de hacer preguntas y sobre todo de plantear posibles acciones frente a los temas que nos interesan, que son como derechos civiles en entornos digitales y no digitales también. Y bueno, como que bienvenida, Pili. Un placer. Gracias, Juli, por la invitación y pues a todo el equipo que está acá en la mesa. Pues uno debe decir eso, se siente muy extraño llegar a Cali y que el aeropuerto esté abarrotado de gente con guayaberas y ojitos de Alianza Pacífico. Es una bienvenida diferente cuando uno llega al aeropuerto y está así. Y cuando uno ve la ciudad y la ve, pues eso, militarizada, con zonas por donde uno no puede transitar, con medio increíblemente caos, limpia. Increíblemente limpia. Pues es chévere. O sea, es con banderitas, banderita, sí. O sea, sí, sí, no, si siempre hicieran eso, sería nosotros no nos quejamos por esa parte de que esté la ciudad limpia, no hay que... Ahora que decreten un día cívico en toda mitad de semana, pues ok. Y que decreten receso académico en la Universidad del Valle porque hay una cumbre, pues es como plop. Sí, no. Bogotá eso termina siendo a veces usual cuando se sabe que van a haber fechas de donde se aproximan protestas o donde pueden haber problemas con los estudiantes. Y realmente es un mecanismo más de mantener el silencio, de no abrir espacios, de tener represión, de no mostrar lo que está pasando. Entonces, precisamente por eso que está diciendo Pili, el Radio Relajo, hoy con La Enésima, con el Bagual Project y con Noise Radio, quiere simplemente charlar, quiere que esos espacios sí ocurran, no importan en qué escala, que ocurran. O sea, que se discuta, que dejemos tranquilas las dudas, que entendamos un poco más a fondo qué está pasando en el campestre, en el Inter, helicóptero. Nos vigilan. Hola. Habla Néstor de Bagual Project. Nos pillaron. Ya, acaban de tomar varias foticos aquí en el patio que está abierto. Estamos en el patio de Lugar a Dudas, donde se realiza los martes y los sábados el Cine Club Caligari, pero nos acaban de hacer una labor de inteligencia. Bueno, un poco creo que en ese contexto lo primero que uno tendría que hablar es sobre pues cómo arrancan estos acuerdos comerciales, porque es que terminan afectándonos, que creo que es lo más importante, o sea, mirar cómo este tipo de acuerdos se han utilizado de forma sistemática para implantar como parte de las negociaciones también maneras de hacer control sobre, por ejemplo, los contenidos que circulan en internet o, por ejemplo, las leyes que están alrededor de lo que Juli mencionaba, que son los derechos civiles y las libertades que nosotros tenemos tanto en línea, pero también en el mundo, en el resto del mundo, incluyendo el de línea. Lo primero sería hablar sobre de dónde vienen estos acuerdos, porque estos acuerdos cada vez estamos escuchando que nos afectan, y qué podemos hacer un poco también, es la línea de lo que nosotros queremos saber, o sea, conversemos acá sobre qué acciones podemos tomar si nosotros consideramos que nos están perjudicando o que hay posibles perjuicios con las negociaciones, entonces cómo poder tomar acciones también como sociedad civil. Un poco lo que yo voy a hacer es introducir el tema y creo que pues tenemos audios de Chile, tenemos otros audios de otros lugares donde también hay, de Argentina, donde también hay acuerdos de este tipo que están siendo implementados. Tenemos, pues además de las personas que están acá en Cali, yo que me vine para acá, pues creo que podemos mirar intervenciones, si hay al aire intervenciones o preguntas y demás por Twitter. Uh-huh. Entonces también es importante decir que esto es un diálogo abierto. Y los audios que surgen de este programa entonces también se van a dejar disponibles, y si posteriormente también hay dudas o hay preguntas o hay inquietudes sobre ese programa, pues entonces también se podrán tener contactos con los que estamos acá y con las cuentas de Twitter de las entidades que están aquí representadas de una u otra forma. Entidades y relajos. Sí. Y colectivos. Y colectivos. No organizados. Al margen. Bueno, ya Pili lo ha dicho todo, ¿no? Estamos entonces con los canales abiertos de comunicación, pues en la medida de lo posible está el Twitter para la gente que quiera pronunciarse. ¿Estamos bien al aire? Estamos por Radio Libre, ¿no? Y tenemos un teléfono celular también por si alguien quiere llamar. ¿Qué es? 318-695-1129. Y bueno, el paisaje sonoro creo que va a estar ahí todo el tiempo como sí, con el motor del helicóptero, entonces... No lo contaron. Está... Efectos especiales no, muchachos. Así está la tarde de caleña hoy. Listo. Entonces, arranquemos. Hablar sobre los acuerdos, estos acuerdos locos comerciales. ¿Y qué es lo que implican estos acuerdos? Entonces, lo primero es decir, un acuerdo comercial es un acuerdo, es una forma de llegar a un entendimiento entre dos partes. Y eso funciona desde que yo trato de comprar algo y entonces hago una promesa de compra o de venta y entonces hacemos el negocio, negociamos, entonces llegamos a algún tipo de acuerdo y tú cumples tu parte y yo cumplo mi parte. Y eso funciona así desde el trueque, funciona así desde muchas cosas. Acuerdos comerciales hay de muchos tipos. Estos en específico que son entre países también tienen ese tipo de connotación, o sea, hay negociaciones, hay cláusulas que quedan, hay acuerdos que se firman, hay cosas que hay que cumplir de lado y lado para que funcionen. Y la idea en principio de los acuerdos comerciales es favorecer el desarrollo económico de los países que se involucran en estos acuerdos. Entonces, podemos arrancar pensando en tal vez el acuerdo más famoso que tenemos nosotros ahora, porque hemos llevado negociándolo casi 10 años, que es el TLC. El TLC es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En este caso, ese tratado es entre dos países, entre Colombia y Estados Unidos. Pero así como este tratado que es entre dos países, también podemos tener tratados como el de Alianza Pacífico, que ya no son entre dos países, sino que involucran varios países. Entonces, en este, el de Alianza Pacífico, está involucrado México, Perú y Chile, sí, ¿no? Y Colombia. Pero además vienen más. Sí, y si uno mira este, por ejemplo, tiene un carácter fuertemente regional, uh-huh, el de Alianza Pacífico. Pero hay otros que tienen connotaciones que son más allá de la región. Entonces hay uno que va a estar sonando muchísimo en los próximos años y ya empezó a sonar, que es el TPP, uh-huh, que es el Trans-Pacific Partnership. Uh-huh. Es un acuerdo donde se están vinculando los países que están sobre la cuenca del Pacífico. Y eso incluye Estados Unidos, México, Chile, de nuevo, Perú, y países que están al otro lado del Pacífico. Entonces, ahí está Japón, está Nueva Zelanda, está Australia. Entonces, de alguna manera, en TPP se está tratando también China. Ah, sí, China también. ¿China ya está dentro del TPP? Creo que estaban tratando de hacer que entrara. El último que había entrado era Japón y México, pero, que fueron como los últimos que entraron al TPP. Ahora estamos hablando de TPP. Ese es TPP. Ese es TPP, no es Alianza. No es Alianza Pacífico. Entonces, los nombres son parecidos. Sí. Pero Alianza Pacífico es del carácter regional América Latina. Uh-huh. Y el TPP, que es Trans-Pacific, ya incluye la otra cuenca, al otro lado. Uh-huh. Por eso está metida hacia ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos acuerdos? Estos acuerdos incluyen normas que se van negociando, capítulos completos sobre temas que se negocian. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el TPP, tranquilamente, un acuerdo sobre medicamentos genéricos. Y entonces, si nosotros decimos que firmamos el TPP, y dentro del TPP el acuerdo dice que usted no va a tener producción de medicamentos locales para favorecer los medicamentos que vienen de la alianza, entonces, simple y llanamente, tenemos un encarecimiento de los medicamentos y de la salud en el país. Uh-huh. Ese tipo de cosas son las que están en estos acuerdos. Ahora, ahí ese es un mal ejemplo. ¿Por qué razón? Porque pues eso puede perjudicarnos seriamente. Sin embargo, ese tipo de negociaciones son las que debe hacer el país. Y decir, ok, ¿sabe qué? Ese pedacito no lo negociamos así. Déjeme que yo sí tenga producción local. Puede ser que sus medicamentos que están haciendo los otros países en la alianza también lleguen acá, pero pues nosotros vamos a tener unas condiciones para mantener la industria nacional y para poder tener medicamentos genéricos que sean mucho más económicos, ajá, nacionales, que sirvan para mantener bien a todo el mundo, entonces que efectivamente funcionen también y que no encarezcan la salud. Y el país debería poner eso dentro de la negociación. El problema es cuando no se negocia bien y se acepta todo. Claro. ¿Listo? Entonces, ejemplos de cosas que ya hemos aceptado. Entonces, vuelvo al primer acuerdo del que estábamos hablando, el TLC. Entonces, llevamos un año de la implementación del TLC, o sea, si ustedes se acuerdan, hace un año vino Barack Obama, estuvo en Cartagena, ajá, con su equipo de vigilancia que estuvieron de... Sí, que también escondieron gente. Que también escondieron gente, sí, que también sacaron a pasear a otras, es, que hubo escándalos asociados y demás. Bueno, cuando se firmó el TLC, parte de las cosas que estaban dentro de esos acuerdos, por ejemplo, tenía que ver con la propiedad intelectual, con los derechos de autor. Y desde que se está tratando de hacer la implementación de, más bien, desde que se implementó el TLC, nosotros tenemos el compromiso de crear normas que ayuden o que faciliten la realización de este acuerdo. Y dentro de esas normas están las que regulan Internet. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en su política exterior utiliza estos tratados de libre comercio, por ejemplo, o TPP, o ACTA, o otros acuerdos, para exportar literalmente también sus regulaciones, su forma de ver, manejar la cultura, los contenidos y de controlarla. Claro, de gobernarla, sí. Finalmente. Exacto. En el entretenimiento también, ¿no? Sí. Más porque hay un negocio en el entretenimiento, hay un mercado. Sí. Claro, y es un mercado que ellos quieren proteger porque es su mercado, por excelencia. Y también tiene mucho que ver con tener control del mundo, ¿no? Que es finalmente como una de las grandes banderas de los Estados Unidos y es la búsqueda sin descanso del poder y de tener control de todo lo que hace la gente que está a su alrededor. A través específicamente de ese entretenimiento que es su producto principal, controla mucho la forma en la que piensa el resto del manipulan. Mundo. Digamos que estamos ante un momento donde cada vez tenemos menos referentes culturales y esos referentes culturales se construyen desde afuera. Desde afuera, exacto. Y si nosotros queremos preservar nuestros referentes culturales, lo que tendríamos que tener es leyes producción. Que nos protejan de los de acá y que fortalezcan la industria nacional. Realmente ahí volvemos otra vez a lo mismo. Si estamos en un acuerdo donde yo pongo algo, tú pones algo, entonces la idea es poder llegar a paridades, no que tú me impongas una norma y yo la acepte ciegamente, teniendo en cuenta qué es lo que está sucediendo localmente y que yo pueda ajustarme a esos requerimientos como país para que sea lo mejor para este país. O sea, ningún acuerdo comercial tiene que ser ciego. Todos los acuerdos comerciales permiten ese margen de maniobra en las implementaciones. Entonces, un poco lo que ha estado pasando en los últimos dos años es que en el país hemos empezado a ver regulaciones que, o intentos de regulación, proyectos de ley que tratan de modificar la forma como nosotros concebimos o tenemos o accedemos a Internet. Y Internet se vuelve un problema muy grande porque Internet en este momento es una plataforma que sirve para la organización, para la participación, pero también para la creación, para la circulación de contenidos y mucho más importante aún, es un medio de participación ciudadana. Claro. Entonces, Internet se vuelve algo crucial y se vuelve algo crucial para todos. Entonces, las industrias del entretenimiento pueden ver a Internet como una amenaza. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil que los contenidos de ellos circulen a través de la red y en esa circulación a veces no se pagan lo que ellos piden por esos contenidos. Es un problema que emerge, pero también tiene que ver con el hecho de que muchas de estas industrias tienen mercados que no son satisfechos. Y entonces parte de la discusión es, ok, tenemos un problema de piratería. El problema de piratería puede ser real, o sea, efectivamente uno tiene circulación de contenidos sin autorización de los autores. Ahora, ¿qué tan problemático es eso? Depende. Hay muchos titulares, hay muchos autores que consideran que Internet es una nueva plataforma para la circulación de sus contenidos y ven sin ningún problema que sus contenidos circulen por Internet. Porque es un mecanismo por el cual más gente se entera de su obra, porque si son músicos, entonces sus canciones suenan, si son escritores, entonces sus ideas las comentan más personas. Y hasta ahí eso podría funcionar. Ahora, hay muchos que quieren comercializar cosas en Internet y eso también debe poder funcionar. ¿Qué es lo que no debería poderse hacer de entrada? Cerrar todo. O sea, lo que nosotros no podemos permitir es que de antemano supongamos que Internet es un medio peligroso, per se. No podemos polarizar. Sí. No podemos polarizar. No. Exacto, no podemos creer que todos pensamos lo mismo. Sí, y además no podemos pensar que todos tenemos el mismo mal interés. Exacto. Y porque hay que hacer una presunción de inocencia, arrancando desde ahí. Exacto, además que habría que llegar más allá de los buenos usos, ¿me entendés? Como todo lo que acabas de decir. Por supuesto está toda la posibilidad de usarlo comercialmente y ya. Pero sí. ¿Qué pasa cuando todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido porque lo he aprendido en Internet, trasnochando ahí, frente al computador? Mirando cosas. Mirando cosas, exacto. Sí, conociendo, comprendiendo, hablando con otros, desarrollando ideas, utilizando lo que hay ahí para crear nuevas. Ajá, ajá. ¿Listo? esa forma como funciona Internet, o esa facilidad que tiene Internet para permitirme hacer esto, es lo que nosotros queremos preservar. Nosotros como personas que hemos vivido en Internet, lo que sea, si nosotros hemos aprendido ahí, nosotros queremos que más personas sigan aprendiendo ahí. Y por lo tanto, esa es la primera defensa que nosotros hacemos. Queremos que Internet siga siendo un espacio libre, abierto, participativo. Eso sería lo primero que uno quisiera, que Internet siguiera siendo lo que ha sido hasta ahora. Y si nosotros queremos eso, entonces, pues este tipo de normas donde se asume que Internet es un medio peligroso, pues van en contra de eso que se quiere lograr. Así que uno empezaría por decir, ok, Internet no es un medio peligroso, es un medio donde pueden haber peligros, como cualquier otro. Así como cuando uno sale a la calle y pueden pasar muchas cosas malas, pero uno sigue saliendo a la calle, en Internet pueden pasar cosas malas, pero uno sigue queriendo ir a Internet y bueno, no se le puede criminalizar per se. Claro, y además también hay que entender los peligros para quién. Peligros para el que no necesita que todos tengan voces, peligros para quien no necesita que ese sea un espacio participativo. O sea, yo creo que los peligros son más para otras intenciones que para las de un usuario común, desprevenido. Claro, y entonces ahí empezamos con las necesidades de balance. O sea, así como nosotros tenemos ciertas reglas que nos permiten estar en la calle y nosotros aceptamos algunas cosas para la seguridad de todos, que a veces se van al otro lado, como por ejemplo ahora. Entonces, no tiene sentido tener la ciudad militarizada siempre, no. Entonces uno dice, ok, pero sí yo puedo aceptar que hayan policías de vez en cuando salvaguardando el orden. Eso está bien. En Internet va a pasar lo mismo. O sea, necesitamos regulaciones que conserven los mínimos para que las cosas sean seguras. Eso, por ejemplo, incluye problemas que tienen que ver con, no sé, seguridad nacional. Pues que no hayan ataques en línea, pues es algo que uno esperaría. Ahora, no todos los ataques son... O sea, a veces los ataques es porque hay cosas que están pasando. O sea, uno no puede decir que todos los ataques son simplemente porque todo está bonito y hay alguien muy malo que quiere hacer cosas muy malas. Ajá. A veces los ataques es una forma de protesta. No necesariamente estoy diciendo que yo esté de acuerdo con ella, pero pues las protestas existen. O sea, uno no puede decir que no existan o que... Y el derecho a la protesta existe, exactamente. Ahora, pornografía infantil. Es un acuerdo entre todas las naciones de que la pornografía infantil es una cosa censurable, que es un delito, que es algo malo, pues uno no puede alentarla, favorecerla. Entonces, pues, obvio, van a haber regulaciones que impidan que la... pornografía infantil se aliente o se haga a través de Internet. Ahora, uno también tendría la protección necesaria para los autores y eso sigue siendo algo bueno. ¿Qué es lo que pasa? Así como yo no quiero que me militaricen en exceso la ciudad, porque pues me siento antes más insegura cuando hay demasiada seguridad. Sí, uno siente que algo va a pasar y uno empieza a sentirse coartado también en su libertad. Si yo veo, no sé, ejército por toda la ciudad, yo no me siento tranquilo en la ciudad y no transito la ciudad. Claro. ¿Sí? Entonces, va a pasar lo mismo en Internet. Si yo siento que todo lo que yo podía hacer está prohibido o me lo están vigilando o yo ya no tengo la libertad de hacerlo, pues cada vez lo voy a usar menos. Y eso es un peligro. ¿Listo?